Hoy, obviamente, el día estuvo muy, muy dominado por el pedido de indagatoria del vicepresidente en la causa Vudú. Se trata del pedido del fiscal. Obviamente debe ser aceptado por el juez para que eso se concrete. Si se concreta, allí el juez, de acuerdo a lo que Vudú eventualmente diga, puede decretar el procesamiento e incluso podría detenerlo. Porque creo que hay bastante acuerdo en la doctrina en el sentido de que Vudú no es un miembro del Congreso. O sea, a pesar de ser el presidente natural del Senado, llega a ese lugar por la vía de ser el vicepresidente, pero no es un miembro del Congreso con fueros parlamentarios. Así que bueno, veremos qué decide el juez Lijo, es el fiscal Di Lello el que pidió la indagatoria. En una causa muy complicada, en donde el vicepresidente optó por negar todo, en una táctica que no sé quién le habrá recomendado, pero que hoy se le vino obviamente muy en contra, porque las evidencias se fueron acumulando y su negativa, bueno, fue un ancla, digamos. Y en donde se abre el gran interrogante frente a una, a una operación tan grande, si un poder tan concentrado como el del matrimonio Kirchner, hasta qué punto no podían estar al tanto de esto. Esta es la gran incógnita que se abre. Y por el lado económico, el hecho de que el Banco Central, que va tomando cada vez mayor injerencia, estableció esta elevación del encaje de los bancos en dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que los bancos privados o públicos, no importa, pero individualmente ya no van a tener que tener en sus propias carteras el 100% de los dólares de los ahorristas que lo depositan. Una parte se la van a tener que pasar al Banco Central, a nombre de los bancos, a cuenta de los bancos, pero físicamente en el Banco Central. Técnicamente es una medida adecuada para hacerse de dólares y bajar la presión sobre el tipo de cambio oficial, pero es una medida que se toma en la Argentina, con la memoria que tenemos los argentinos de qué pasa cuando los dólares están en manos públicas. O sea, ya la Argentina tuvo, digamos, una experiencia muy fuerte cuando el Estado, digamos, llenó de bonos a los bancos, prácticamente a punta de pistola se los obligó primero a comprar, estoy hablando obviamente del 2000-2001, y luego, una vez que los habían comprado, le dijo, ¿te acordás los bonos esos que te hice comprar? Bueno, no te los voy a pagar. Entonces, la medida que técnicamente sirve para tomar dólares y absorber pesos, en la Argentina es natural que cause un ruidito.